Bueno, Manu, era la forma de salir de una mala racha, había que ganarlo así. Sí, en la mala racha, la verdad que en los resultados, si bien veníamos perdiendo, creo que no era tanto como parecía o como quizás se veía afuera. Nosotros estábamos muy bien, pero necesitábamos un triunfo para... Nosotros no nos tenemos que mostrar nada a nosotros, pero quizás sí un poco para los demás. Viene muy bien, la verdad que viene muy bien. Lo tuvieron que trabajar muchísimo. Sí, es un rival duro. En la cancha esa, el partido fue igual, muy intenso, muy, muy friccionado. Realmente no creo que vayamos a ganar ningún partido por 15 puntos en este torneo. Todos los vamos a sufrir así. Y bueno, vale doble. Habían hecho un tercer cuarto muy malo y pudieron levantar en el último solamente 3 puntos en el tercer cuarto. Y en el último cuarto, bueno, para mí fuiste de lo mejor del equipo y lo pudieron ganar. El tercer cuarto creo que tuvimos la falencia que venimos teniendo en los últimos juegos, que nos ponen defensas zonales y si no estamos finos con los tiros externos se nos complica convertir. Y en el último cuarto quizás se hizo un poco más de golpe a golpe, se jugó menos y creo que pudimos cerrarlo mejor. Más allá de muchos errores, un poquito más inteligente que ellos. Este triunfo le da tranquilidad de cara a lo que viene. Nos acomoda un poquito mejor cuanto a la clasificación, pero nosotros realmente no lo jugamos solamente para clasificar. Quisiéramos ir a buscar los dos partidos que quedan para posicionarlo mejor. Gracias. No, gracias a ustedes.